En primer lugar, yo considero que los Kainas son los nuevos reformatorios. En la década del 60 y el 70, el reformatorio era el lugar oprobioso donde se metía a los pibes que tenían conflictos y en general terminaban violados adentro del reformatorio, estigmatizados para siempre con huellas indelebles en el proceso conductual de la vida. Por lo tanto, no creo que el lugar de detención, tanto diurno como nocturno, sea un lugar conveniente para mantener a chicos. Y por otra parte, esa es la tarea más fácil y más cómoda de los jueces, que inmediatamente ante un problema, con un pibe que tiene algún problema de consumo o problemas de violencia con la familia, lo primero que hace es judicializarlo si se saca el problema de encima. Mi actividad, mi rol, además de evitar los hechos horribles y lamentables y agraviantes a la historia de esta provincia, que no tiene precedentes, porque vale la pena recordarlos, los hechos que han ocurrido, que los han tapado, que indudablemente los han silenciado y que nadie se ha preocupado por ponerlos arriba de la superficie, de estas chicas que fueron inducidas a la prostitución por alguno de los efectores del sistema de la seguridad social que debería haberlos cuidado, que debería haberlas protegido, sin embargo las utilizaban en el ejercicio de la prostitución. Bueno, esto no va a ocurrir. Vamos a trabajar con nuevas formas. El psicólogo, el asistente social, los actores del sistema social, además de jerarquizarlos técnicamente con profesionales capaces, con mujeres, cuando se trate de niñas, mujeres. Y tienen que ser capaces, psicólogas, asistentes sociales. ¿Dónde hay que operar? ¿Dónde está el problema? En el marco de la sociedad, con el chico tratando de que no pierda la libertad o no pierda la relación con los amigos, con el fútbol, con la cancha, con la familia. Hay que tratar de resolver ahí. Después hay otras cosas, mucho más modernas que los Kaina, como familias sustitutas, el nuevo sistema de adopción del Código Civil, en fin. Hay que pensar con la cabeza un poco más abierta, tener lo que yo llamo pensamiento lateral y no seguir con estos esquemas que atrasan, que indudablemente es un nuevo... Nadie sabe que en la provincia hay más de 500 chicos judicializados y que en esta provincia libertaria, que hace 35 años dejó atrás los mosocomios para enfermos mentales, ahora tenemos nuevos espacios de detención, entre comillas, porque algunos los disfrazan, les ponen nombres lindos, les gustan... Alguno que, creo que iba a haber uno que se iba a encadenar frente a la Casa de Gobierno. Bueno, vamos a prepararle un pilar más importante de cemento para que se encadene largo tiempo. No tengo ningún tipo de problema. A mí no me va a presionar nadie. Voy a llevar adelante las políticas que creo que son necesarias y convenientes para la provincia. No me va a presionar ningún sindicalista de la fruta que hoy está cortando la ruta. Porque uno de los principales activistas del corte de ruta es el señor López, un sindicalista violento, ligado al gobierno provincial. Quiero decirlo con todas las letras porque al lado de los productores están los sindicalistas del gremio del empaque, haciendo hechos realmente muy graves de corte de ruta que pueden provocar algún hecho no deseado, porque... El que se pone en una pradera seca a prender un fósforo, es muy probable que se prenda fuego después de la pradera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ruta es un lugar peligroso. Yo lo que reflexiono es que hemos logrado algunos aportes de nación que se van a ratificar en el transcurso de hoy y de mañana. Lo que espero que también el gobernador pueda concretar un aporte de parte de la provincia y que entiendan de que el camino es el diálogo positivo. Y que salgan del conflicto y de la ruta, porque puede haber algún problema no deseado por ninguno. Mucha gente se pone nerviosa con cortes ininterrumpidos, y eso no es de ninguna manera conveniente. Senador, si accede al gobierno, ¿qué va a cambiar en la educación? Nosotros vamos a trabajar fuerte en el mejoramiento, terminar con este esquema de las escuelas rotas. Es un verdadero escándalo. Primero vamos a terminar de contratar empresas truchas en la reparación de escuelas. Todo el esquema marginal de la construcción está ligado a estas empresas o pseudoempresas o empresas de algunos personajes hasta con prontuario. Vamos a ser claros. Después, si quieren, más adelante les doy los nombres. Pero yo sé todo lo que pasa en Río Negro, porque tengo una visión directa de los problemas y porque conozco a cada uno de los personajes que intervienen en la reparación de escuelas. Voy a trabajar con el gremio de la construcción en estructuras cooperativas, voy a trabajar con los padres y con la cooperadora. Hay que recuperar la cultura del mantener la escuela. Voy a pedirle a los docentes y al Ministerio de Educación que incorporen la currícula en los primeros años el cuidado de la escuela por parte de los pibes, la reparación de la escuela, la pintura de la escuela con la cooperadora. Hay que recuperar viejos valores donde la cooperadora, los padres, la comunidad educativa y los propios chicos cuidaban las escuelas. Y después, trabajar para bajar los costos de las reparaciones, para que las reparaciones se hagan en serio, trabajar con los trabajadores en sistema de contratación directa de cooperativas de trabajadores con el gremio atrás. Porque ¿sabe qué pasa con estas empresas truchas? La mayoría de los trabajadores de la construcción que trabajan para ellos están en negro. No les pagan los aportes y si tienen algún problema, alguna lesión en el trabajo, no tienen ninguna posibilidad de que los cuiden y los atiendan. Entonces, este tema es una verdadera aberración propiciada por el Estado para hacer negocio, lo vamos a terminar. Segundo tema, vamos a tratar de mejorar el ciclo medio. Porque en el ciclo medio los chicos tienen problemas con lenguas y con matemáticas, graves, graves. Por lo tanto, vamos a tener que mejorar en estas dos áreas. Y vamos a hacer nivelación con la Universidad de Río Negro en el último año. Y con la universidad, la provincia va a trabajar en la construcción de residencias para estudiantes, lo que llamamos dormis, en los lugares donde está la propia universidad. Acá en la Universidad de Río Negro, en Viedma, vamos a hacer una residencia para estudiantes para que puedan venir a estudiar los chicos de Sierra Grande, de San Antonio, de la línea sur, chicos humildes, y vamos a hacer un comedor estudiantil. Porque en mi época, cuando yo estudiaba, teníamos la posibilidad del comedor para comer al mediodía y a la noche. Y hay mucha gente que no tiene plata para poder estudiar, y tenemos que darle la posibilidad de que estudien. Vamos a trabajar también para reducir los costos del pasaje, con el planteo de que cuando son estudiantes tienen que tener un valor totalmente reducido, y si es posible el boleto estudiantil, con el SUBE y con aportes que también la provincia va a hacer para reducir el valor del pasaje, darle las posibilidades a la gente para que estudie, porque es lo único que cambia la vida de los jóvenes, estudiar, la posibilidad después de tener un trabajo digno a través del estudio.